Aportando Luz, episodio 112. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. En mi web, javierrosano.com, puedes ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tienes disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasa por la web y echa un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos de creatividad con la luna. No sé cuántas veces han sido ya las que hemos hablado en el podcast de fotografía de la luna, así que hacer un nuevo episodio sobre la luna y que además aporte algo a todos los que nos escucháis no estaría sencilla. Pero nuestra invitada de hoy pues no puede estar parada, siempre está pensando en cosas nuevas y hoy no nos va a hablar de parámetros ni de equipo, sino de qué cosas podemos hacer diferentes al fotografiar la luna. Es una fotógrafa que sabe mucho de este tipo de fotografía, que ha pasado ya de hecho varias veces por el podcast, y no es otra que Jessica Rojas. Buenas, Jess, ¿qué tal estás? Hola, Javi, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de tenerte otra vez por aquí para que nos cuentes pues esas cositas diferentes, ¿no? Que pueden hacer que disfrutemos de la luna, no solamente con esas clásicas lunas grandes, sino pues con otras cositas que iremos descubriendo luego durante el episodio. Como decía antes, ya has pasado varias veces por el podcast. La anterior fue en el último episodio del 24, ese especial de anécdotas en fotografía nocturna. Así que no te voy a pedir que te presentes de nuevo, pero sí que nos hagas una actualización de cómo ha cambiado tu vida a nivel fotográfico desde entonces hasta ahora. Pues la verdad es que, como dices, he hecho muchas cosas porque no me puedo estar quieta. Y hablando de la luna, yo siempre tengo muchas cosas que decir, ¿eh? Hay muchas cosas nuevas. Pues mira, en este tiempo he escrito dos libros, que es algo que me parece increíble y que no me puedo creer todavía que haya hecho. Pero he escrito dos libros, uno de localizaciones de la luna en colaboración con otros tres fotógrafos y otro solo mío de astrofotografía de lunas y llama. Luego sigo dando charlas en congresos y en asociaciones y en eventos. La semana que viene tengo una y el mes que viene tengo otra y la verdad es que con eso no paro. Luego, desde que hablamos hasta ahora, he participado en dos exposiciones fotográficas con las fotos de la luna y la gana. Y en dos meses haré otra que es solo mía de lunas, aquí en Valencia, en el aeropuerto de Valencia. Luego estoy preparando el tour fotográfico para Japón, que yo creo que ya te hablé de eso. Sí, lo comentamos. ¿Qué tal va eso? Pues lo quería sacar ahora en octubre, pero por todo lo que pues no he podido llegar a tiempo, lo sacaré para febrero. Y creo... Ah, sí, bueno, estoy dando mucha caña a mi faceta de escritora. Anda. Estoy escribiendo artículos en revistas especializadas de astrofotografía. Y el medio más mainstream, ¿no?, es el ABC, el periódico del ABC, en el apartado de ciencia. Casi todos los meses escribo un artículo de astrofotografía. Pues el mes pasado fue de cómo fotografiar el eclipse de la luna. El mes anterior fue de cómo fotografiar las Perseidas. Casi todos los meses hay algún evento. Y bueno, ahí estoy. Qué guay, qué bueno. Pues como decía antes, ¿verdad? No paras. Y oye, ahora que hablas del eclipse de la luna, ¿qué tal la experiencia del eclipse de la luna? ¿Pudiste encontrar algún resquicio por ahí o...? No, además yo en mi caso fui con Photopills, que esa es la última, es que ahora trabajo para Photopills desde verano, y fui con ellos a Menorca y la verdad es que estuvo nublado. En un momento dado se dejó ver entre nubes y bueno, pero qué va. Aunque bueno, todos lo tuvimos nublado casi, sí. No voy a decir todo el mundo, pero casi todos, excepto Dubái, Kiev, Ucrania y Barcelona, que lo sacaron, poco más. Jo, qué pena, mira que es un acontecimiento así tan especial, tan bonito, y que justo coincida con nubes, pero bueno, yo creo que es el día a día de la gente que nos dedicamos a estas cosas, de justo cuando hay época de Vía Láctea están esas noches nubladas, luna llena nublado, eclipse nublado. Yo lo estaba pensando también del eclipse del sol del año que viene, porque qué miedo. Ese mismo día de este año estuvo fatal. Entonces, como se dé algo similar, jolín, va a ser un poco... La verdad es que va a ser un chasco increíble, ¿eh? Espero que no. Sí, habrá que seguir con la esperanza a tope y trabajando en planificaciones y preparar el material, porque nunca se sabe, no vaya a ser que al final, y yo creo que es lo más probable, que se deje ver y tengamos todo listo para poder fotografiarlo. Yo espero que también, porque, joder, va a ser increíble. Viene gente de todo el mundo a España, ¿eh? Va a ser, vamos, muy guay. ¿Tú tienes algo preparado para ese día? Aunque es verdad que queda mucho, pero ¿tienes algo pensado? Todavía no, porque yo quería hacer algo mío propio, pero ahora que estoy en Photopills, a lo mejor me tengo que ir a algo que organicen ellos, no lo sé. Me gustaría hacer algo propio, pero no lo sé todavía. Claro, al final, al trabajar también con Photopills, hay muchos eventos y muchos acontecimientos que tienes que trabajar con ellos. Al final, tu faceta más personal de la fotografía se ha visto muy reducida y sales ya menos a hacer esas fotografías tuyas porque tú quieres hacer eso. Salgo mucho menos, no es culpa de Photopills, es culpa de que, claro, ahora, aparte de mi marca, tengo que dedicar otras tantas horas al día a ellos, porque estoy jornada completa. Entonces, es más por falta de tiempo. Y claro, si hay un evento grande, voy con ellos. Entonces sí que estoy saliendo menos. Ya, claro. Pero bueno, espero recuperar en un par de meses. Espero asentarme, ¿no? Al final, un nuevo trabajo, siempre estás ahí un poco revuelto. Sí. Espero asentarme y recuperar un poco. Tengo muchas ganas de salir, ¿eh? Cuando salgo, salgo como un toro. Lo das todo, ¿no? Dices, por fin, sí. ahora sí. Sales corriendo de casa. Bueno, tú ya corres cuando haces fotos, imagínate en estos momentos. Que, como decías, tienes un libro nuevo, que luego hablaremos de él, que yo he estado ojeando y me lo mandaron los de Fotoclub porque lo pedí. Les dije, oye, ¿tenéis una foto del índice para poder preparar un poquito el episodio y ver de qué temas podemos hablar? Y me dijeron, no tenemos fotos del índice, te lo mandamos, lo que no sé llegará a tiempo. Llegó justo hace 3 días, así que me lo está devorando a todo correr. Con lo que me ha dado tiempo, me ha encantado. Luego comentaré lo que más me gusta del libro. Y hay una cosa que me encantaba, porque como decía, no vamos a hablar de equipo, no vamos a hablar de técnica, vamos a hablar de otras cositas que acompañan a la fotografía de la Luna. Y todo esto empieza con un diagrama que a mí me encantó, es el diagrama este de astrofotografía de la Luna, ¿no? De las tres partes que componen este tipo de fotografías, de ciencia, técnica y también arte, ¿no? Y cómo la confluencia de esas tres deriva en este tipo de astrofotografía de la Luna y me pareció un diagrama súper bonito que representa muy bien esta faceta de la fotografía de Luna y también algunas otras que tiene esa combinación que hay ya mucha gente que seguramente no le guste porque dice, mira, a mí la parte de la ciencia me sobra, la parte de la técnica no me gusta que sea tan influyente, me gusta más la de arte. Pero cuando esas tres se combinan, a mí me encanta y deduzco que también a ti, ¿verdad? Sí, qué guay que te guste. No, me preocupaba, ¿eh? Digo, a lo mejor no todo el mundo lo entiende. A ver, para mí es eso, para mí es esa combinación. Y también en este el libro, sí, has visto que el primer capítulo habló mucho de características de la Luna. Porque, aunque no lo parezca, yo creo que es importante, tanto para la inspiración como para la creatividad, conocer todas estas cosas, claro, ¿no? Que forman un poco parte de ese apartado que es la ciencia. Al final, cuando piensas en nuevas fotografías, si solo piensas, que no está mal, yo lo he hecho mucho tiempo, pero si solo piensas en alinear X cosa, al final estás alineando, pero no estás haciendo una fotografía al nivel de fotógrafo, ¿no? Al nivel del storyteller, ¿no? Al nivel de alguien que quiere contar algo, que tiene en cuenta la luz, que tiene en cuenta una historia. Simplemente estás alineando, que es genial y que a mí me encanta alinearla, ¿eh? Pero me gusta ir un poco más allá. Y de hecho también siempre buscamos lunas que sean así como muy grandes, ¿no? Que se vean muy imponentes dentro de nuestra fotografía, pero también se pueden hacer fotografías con lunas un poquito más pequeñitas y con una composición diferente también, ¿no? Exacto, de hecho a mí me parecen mucho más difíciles porque si lo piensas, alinear una luna gigante, el 90% de la fotografía es la luna, no hay mucho en lo que pensar, pero si tienes que pensar en la composición de todo un paisaje y además es mucho más difícil alinearla porque si te da igual en qué parte del cielo esté, pues no. Pero si la piensas bien pensada, por ejemplo, si te fijas en cuadros de la historia que quieras más o menos inspirarte en ellos, ostras, es difícil, ¿eh? Porque si en un encuadre más pequeño se ve la luz de la luna en el paisaje. Y eso también tiene mucho a la hora de que contar. Entonces, para mí es mucho más difícil preparar ese tipo de lunas. También me gustan gigantes, ¿eh? pero yo en todas mis charlas siempre lo digo, que no cuanto la luna más grande, mejor. Yeah. De hecho, casi al contrario. Hombre, y además también está bien practicar un poquito de todo porque así no te cierras y no es una fotografía tan monótona y tienes diferentes técnicas. Igual hay veces que una luna grande es imposible y tienes que tirar con lo otro. Y si ya lo has experimentado alguna vez antes, será mucho más sencillo que puedas conseguir la fotografía que tienes en mente y no darte cabezazos contra una pared. Entonces, yo creo que siempre es bueno probar un poquito de todo para que, aunque te guste algo menos, pero bueno, por lo menos cuando se dé esa ocasión, que sepas cómo manejarte, cómo trabajar y cómo al final sacar tu fotografía adelante, que es lo que se trata. Yo creo que cuando lo pruebas, te va a gustar o puede gustar no sé si más, pero desde luego lo mismo. Uh-huh. Porque de verdad que es un reto, ¿eh? Es un reto importante. Y además que la luna tiene mucho más que ofrecer que solo... Que, insisto, que me encanta esa parte, ¿eh? No habrá mes que me pierda una luna gigante. Pero tiene mucho más que ofrecer, como pongo en el libro, ¿no? Bueno, luego si quieres hablamos de ello, ¿no? Tiene muchos eventos. Uh-huh. Que no son nada fáciles. Desde luego. Y comentabas también lo de la luz de la luna. ¿Cómo trabajas con esa luz de la luna en tus fotografías? Pues en este caso todavía no he publicado ninguna, solo he hecho una, ¿eh? Porque insisto que me parecen mucho más difíciles. Tienes que tener en cuenta el ángulo de inclinación del haz de luz en este caso, dependiendo de donde tú te pongas. Hay un fotógrafo, que no me acuerdo del nombre, luego si quieres te lo diré para que lo pongas en el texto, uh-huh. Americano, que estuvo en el Live Photo Summit, uh-huh. y él solo publica, o sea, él solo hace escenarios nocturnos iluminados por la luz de la luna, pero la luz de la luna no está en cuadro. Uh-huh. La luz de la luna llena. Y, ostras, cuando vi su charla dije, wow, realmente tenemos todavía muchas cosas por hacer, ¿sabes? Y por trabajar. Y luego, como digo en el libro, creo que esto es una cosa que acaba de nacer, como quien dice, ¿no? Porque antes de Photopills no teníamos la posibilidad de hacer lo que hacemos ahora. Entonces todavía nos queda mucho por explorar. Todavía nos queda mucho por rascar. Desde luego. Ahora comentabas lo de la luz de la luna dentro de una fotografía, sin incluirla a la luna del encuadre. Es algo que los que venimos de la fotografía nocturna de paisaje solemos huir, porque cuando aportamos iluminación, esa luna ahí llena dándote guerra, pues intentamos evitarlo siempre. Aunque es verdad que para aprender es lo más sencillo, porque enfrentarte con tu cámara a una escena totalmente oscuras, en la que es más difícil encuadrar, en la que es más difícil enfocar o incluso exponer, ¿no? Porque sin luna tienes que empezar a subir el ISO, abrir mucho el diafragma, tienes muchas limitaciones y con luna es más sencillo. Pero es verdad que si ya has conseguido superar ese escalón de la luna, solemos subir bastante. Sí, por eso a mí me llamó tanto la atención, porque bueno, yo empecé también en fotografía nocturna y huía de la luna al principio, claro. Allá por el 2015 yo también huía de esto, pero en verdad es una posibilidad súper chula, porque si tú pones incluso a personas en el escenario, o sea, personas que se ven más pequeñitas, ¿eh? en un escenario amplio, uh-huh. depende de dónde tú te coloques y de dónde esté la luz les viene por la derecha, por la izquierda, de frente, de atrás, y ostras, ilumina muchísimo, ¿eh? Mucho más sí. de lo que tenemos. Sí, sí. Y de repente esa noche, ese escenario oscuro, tiene unos volúmenes a los que no estamos acostumbrados, que, no sé, a mí me pareció fascinante, uh-huh. pero yo de verdad. Y si la luna está en el encuadre, ojo que fotografiarla si ya es de noche, si no es hora azul, es muy complicado. Sin hacer un HDR. Un bracketing, vaya. Sí. Exacto. Uh-huh. Mira, ahora que mencionas lo del bracketing, ¿tú esa técnica sí que la practicas? Sí. Sí. ¿Qué? Sí, pero cuando es de noche es imposible, o sea, es imprescindible, vaya, no hay otra opción. Uh-huh. Sí, conjugar todo, ¿no? Es que es un contraluz en el que, si no trabajar con todos los elementos en ese contraluz, no es nada sencillo. Igual queríamos también, de hecho, durante un atardecer, que es de estos que fotografías un, no sé, un Sunstar o algo similar, que es un contraluz bastante fuerte y o tiras de bracketing o es complicado. Y asociado a la luz de la luna, hay también diferentes efectos atmosféricos que tú comentas en ese libro. Uno de ellos, por ejemplo, es el arco iris de luna. Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo no he visto ninguno nunca, porque son muy difíciles de encontrar. Tony Cladera, que ha estado en todas, así que los ha visto. Uh-huh. Y estuve hablando con él de esto. Bueno, el prólogo de mi libro lo ha escrito Tony Cladera, quien no lo he dicho. Y él me contó que en Namibia es un sitio como... Claro, Namibia es muy grande. Hay unas cataratas en Namibia, famosas, que no recuerdo ahora mismo del nombre, y allí se suelen ver arcoíris de luna. Y luego hay un parque natural en Estados Unidos, en Utah, que no recuerdo el nombre tampoco, luego todo esto te lo digo. Y la gente va allí a fotografiar el arcoíris de luna. Uh-huh. Porque se tienen que dar la característica de que el agua, el sprite del agua, esté a 45 grados. Uh-huh. Y claro, tiene que ser de noche... O sea, se tienen que dar varias condiciones que no son nada fáciles. Uh-huh. Y no es un arco iris colorido como los que son de día. Es como blanquecino con tonos grises. Y me llama muchísimo la atención porque yo nunca había oído que existiese el arco iris de luna. Y luego cuando te pones a investigar, que yo investigué para el libro, resulta que hay zonas del mundo, como esta catarata de Namibia, sí. que son para eso. Quiero decir, que la gente van a eso. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Mis próximos viajes ya están, claro. Tienes ya la agenda completita, ¿no? Con esos eventos que son más extraordinarios y que se salen de lo habitual, ¿no? Claro, sí, sí. Pero no capturarlos todos como los Pokémon. Qué bueno. Y hablando de Pokémon, otro Pokémon complicado de conseguir es el de los rayos anticrepusculares, ¿no? ese me lo encontré por casualidad y fue increíble. Sí, sí, me lo encontré en Japón y por lo que he visto se puede dar más en islas. Uh-huh. Y en mi caso tenía una montaña detrás y justo el sol cuando se puso detrás de la montaña, porque no se había puesto todavía, la luna ya estaba saliendo y al pasar el sol por los lados de la montaña y las nubes que había delante, se dieron los crepusculares del sol, los anticrepusculares, que son uh-huh. los del reflejo, los del lado contrario, uh-huh. y se vio saliendo con luna. Y yo eso, el logo de Japón, ¿no? Que es el sol naciente, sí. que es como con rayos, sí. pues de repente vi eso, pero uh-huh. con la luna, me pareció increíble. Qué guay. Y ahí también me sacó de dudas Tony Cladera, porque le mandé un vídeo, le dije, ¿qué narices? ¿Qué maravilla es esta? Y él me dijo, rayos anticrepusculares. Y digo, joder, lo sabes todo, tío. Qué guay. Y de ahí estuve investigando y, wow, me parece una pasada también. Qué bueno. O sea, que al final, asociado a la luna, hay un montón de momentos que podemos fotografiar, ¿no? Y aprovecharnos también para hacer algo diferente. En este caso es una casualidad. Es decir, no tiene nada que ver con la luna. Es que se dé la casualidad de que el atardecer o el amanecer sucedan los crepusculares, que son los del sol, que se esté sucediendo al mismo tiempo que se están reflejando los anticrepusculares en el otro sitio y que coincida con la salida de la luna llena. Claro, eso pasará, no sé, dos veces al año. Es súper difícil. Ya me imagino que eso planificarlo es muy difícil, ¿no? Porque como dices tú, depende mucho del horizonte. Exacto, depende de las condiciones atmosféricas, pero al final, para que se den las nubes y el agua en suspensión, tienes que irte a zonas húmedas, a zonas... Entonces ya sabes que si te vas a una isla montañosa, tienes más posibilidades. Ya. Al final vas sumando... Y ahí salen. Qué bueno. Lo hemos hablado muchas veces ya y yo creo que la gente que se dedica a este tipo de fotografía ya lo sabe, que la luna pues sale y se pone más al norte o más al sur según la época del año, ¿no? Y eso nos permite fotografiar elementos con la luna detrás, pues dentro de un rango de orientaciones más o menos limitado. Pero, pues eso, buscamos arcoíris de luna, buscamos rayos anticrepusculares y también aquí intentamos buscar algo que sea diferente, orientaciones que no son nada habituales. Y es que hay momentos, cada varios años, creo recordar cada 18 años, en los que podemos encontrar la luna en una orientación que es poco habitual, ¿verdad? Sí, eso además en España no encontré nada de información en español, mejor dicho. Uh-huh. Sí, la traducción sería lunasticio, uh-huh. es como el solsticio del sol, pero de la luna, y pasa cada 18 años. Yo con esto también, esto lo descubrí investigando para el libro. Y claro, este verano fui a fotografiarlo, no sé si lo has visto, lo subí en Instagram. Fui al Stonehenge. Sí. ¿Por qué al Stonehenge? Porque el Stonehenge está construido, ¿no? Teniendo en cuenta el sol y la luna. Y están descubriendo ahora que hay un par de piedras, que son las piedras, se llaman del weather, creo que se llaman como del tiempo, ¿vale? Uh-huh. Están a las afueras del círculo sí. y coinciden con estas alineaciones extremas de la luna. Uh-huh. Y parece ser que es verdad. O sea, parece ser que es verdad. Ahora están descubriendo si se construyeron, si las pusieron ahí por eso o no. Que claro, tú imagínate, qué casualidad. Que justo cuando montaron la movida esta del Stonehenge, cuando la pensaron, había un lunasticio, parece ser. Uh-huh. Y por eso están ahí esas piedras. Entonces, sí, es cada 18 años. ¿Qué significa eso? Que este año no es como un eclipse, ¿vale? El lunasticio dura todo un año. Es decir, durante todo un año tenemos posiciones de la luna extremas. Uh-huh. Ahora hay que buscar qué posición extrema coincide con la luna llena en hora dorada. Claro, eso ya son dos veces al año. Yeah. Fue en junio, cuando fui al Stonehenge, y ahora pasa otra vez en diciembre. Uh-huh. En junio pasó en el sur, porque es cuando tenemos la luna en el sur, y ahora en invierno es en el norte. Significa que vamos a tener la luna más al noreste que en los últimos 18 años. ¿Cómo podemos aprovecharlo? Es una planificación muy difícil. De hecho, yo no la he encontrado todavía, pero la encontraré. Es buscar un sitio que esté tan al noreste que de normal nunca esté la luna por ahí. Claro. Entonces, claro, esto ya es un nivel de scouting... nivel leyenda. Sí, no es sencillo. Pero yo creo que merece la pena, porque sí. vas a conseguir algo único, además asociado aquí en el triángulo de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Asociado a explicar un fenómeno científico que sucede y que muy poca gente conoce. Claro. De hecho, con la gente que yo he hablado no lo conocía nadie. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí esto me fascina. Qué bueno. Claro, antes hablamos del diagrama ese, de arte, ciencia y técnica. De técnica hemos hablado ya mucho. Arte, pues eso ya, cada uno tiene que poner su granito de arena y su punto de vista y contar una historia con todo eso, que también lo decías antes, y toda la ciencia es lo que estamos viendo ahora, ¿no? De el arcoíris de la luna, la propia luz de la luna como ilumina nuestro paisaje, de los lunasticios, al final hay un montón de momentitos que hacen que esa fotografía sea diferente porque es algo especial que no ocurre muchas veces en nuestra vida incluso. Cada 18 años, pues imagínate. Claro, ves... viviremos dos solsticios o tres, ¿no? Que cuando digo dos o tres me refiero sabiendo que sí, existe, claro. Entonces, sí, esto es lo que yo me refiero con la importancia de conocer, ¿no?, al dedillo nuestra luna, uh-huh, en todos los aspectos. Y por esto es por lo que digo que nos puede inspirar y que nos puede hacer conseguir fotos únicas. Qué guay. Y luego también, fuera ya esta parte más de ciencia y quizás sí que está más relacionada con la técnica, y de hecho es una cosa que preguntaron alguna vez en el grupo de Telegram del podcast, y lo cuentas tú en tu libro, son esas imágenes que son el resultado de apilar varias tomas en las que se muestra esa trayectoria de la luna en el cielo, ¿no? ¿Cómo haces esas fotografías, tanto en la parte del campo como luego en el procesado? ¿Cómo es el flujo de trabajo? Pues es exactamente igual, yo creo que tú haces star trails, ¿no? Sí. Es exactamente igual que el star trail, es hacer muchísimas fotos tipo timelapse, uh-huh, luego las apilas o con star stacks, igual con star stacks estoy anticuada, ¿eh?, con algún programa de apilamiento, uh-huh, en modo cometa, ¿no? Sí. O las pones tú en capas en Photoshop, como si fuera un vídeo, uh-huh, las pones cada 0,5 segundos y las pones una encima de otras, uh-huh, y las vas apilando así. Hoy en día lo hace automático tanto Photoshop como star stacks. Uh-huh. Entonces, esto es importante también, tiene que ver con la ciencia, en verdad, porque en el Stonehenge, al principio yo tuve nubes, pero si no las hubiese tenido, había fotografiado todo el arco y había demostrado, que todavía no lo está, que la luna sale por la piedra de la derecha, ¿sabes? Y podría haber demostrado eso, que era mi intención. Uh-huh. Pero no lo pude hacer porque estuvo nublado al principio. Pero fíjate también en este caso, ¿no?, la importancia que habría tenido también a nivel de investigación. Sí, que mediante este tipo de composición puedes conseguir y llegar a demostrar eso, es verdad. Sí que me acuerdo del vídeo que comentabas lo de las nubes, que es verdad que se nubló y se estropeó esa opción. Y en esas fotografías de la trayectoria de la luna, ¿a la luna que está más alta le haces algo a la hora de fusionarla? ¿La fusionas de otra manera diferente? Es verdad, sí. Sí, pero eso es un tema artístico, por ejemplo. Uh-huh. Eso es apilarlas en modo cometa para ver el rastro de la luna, sí. El está, no me acuerdo cómo se llama en inglés, no es un Moonstar, tiene otro nombre. Pero bueno, es para que se vea la cola y la última foto de la luna sí que la pones tal cual encima, sin uh-huh. apilar. Y lo que son los bordes de la izquierda los difuminas un poco para que parezca un tipo cometa. Es un trabajo, al menos yo lo hago manual. Los bordes de la izquierda que son los que coincidirán con la trayectoria, eso ¿no? Es. De la posición eso anterior. Es. Si estás en el hemisferio sur, los bordes de la derecha. Uh-huh. Es otra de las cosas que también cuento, me voy a ir del tema, pero esto es importante, que también cuento en el libro, ¿no? La diferencia de grados de inclinación que tiene dependiendo de la parte del globo en el que estés. Si te vas a Turkistán, ¿no?, y todas estas partes que están ahí arriba, sí. Sale casi en ángulo recto. Uh-huh. Y eso me parece una magia, ¿no? Cuando haces un vídeo de una luna o de fotógrafos de luna que hay allí y la ves salir completamente en línea recta hacia arriba... Sí. Y yo en la primera que vi dije, esto tiene que ser un montaje. No, claro, es que están en esa parte del globo. Tiene que ser muy bonito, sí. De hecho, vi ese diagrama que comentas en tu libro y me llamó mucho la atención porque es de esto que tú estás acostumbrado a lo que ves siempre en el entorno y dices, es así, ya está. No Exacto. Te paras a pensar cómo es en otros sitios. Y eso también pasa incluso, por ejemplo, con la Vía Láctea. Vemos una Vía Láctea del hemisferio sur y flipas de cómo queda el centro galáctico mucho más en el cenit y es difícil de componer porque al final no estás acostumbrado a eso y es darle otra vuelta de tuerca, pero te ofrece muchas posibilidades que aquí ya estamos acostumbrados a lidiar con esto y ya es siempre lo mismo y cuesta darle esa vuelta de tuerca, pero es verdad que te abre muchas posibilidades. Eso es, y ese esquema del que hablas me costó muchísimo de hacer porque no encontré ninguno así explicado de esta manera para fotógrafos. Uh-huh. Y me acuerdo que le pedí que me lo revisasen a muchísima gente porque tenía mucho miedo de hacerlo mal, porque ya digo, lo hice yo y yo decía, madre mía, ya verás que la cago, porque me resultó muy difícil de hacer, ¿eh?, porque es muy confuso el tema de los grados. Y así también descubres, ¿no?, que de esto no lo hemos comentado, pero no sé si le dedico el final de un capítulo, a la luna que se mantiene en el horizonte siempre, en la zona de Islandia, ¿no?, de la zona de Noruega, de Islandia, que está en una altitud, no me acuerdo qué altitud es, me parece que son por encima de los 70 grados, entonces en invierno no se pone nunca. Ajá. Tienes muchísimas horas de hora dorada, de la luna en hora dorada. Uh-huh. Joder, eso es un maldito sueño, ¿no? Imagínate, ¿eh? Claro, entonces imagínate todo lo que puedes hacer allí. Imagínate en este ratito la cantidad de posibilidades que hemos hablado. Lo que pasa es que implican viajar, claro, implican dinero. Voy a tardar mucho en hacerlas todas, pero mi intención es hacerlas todas. De todas formas, tú que siempre en tus vídeos sales corriendo, esas noches eternas de luna, tú acabarías como si fuera una maratón. Claro, imagínate. Fíjate, me haría más ilusión lo que es registro científico, que no soy yo científica, pero para que me entiendas, un registro de cómo se mueve esa luna en el horizonte, ¿no? Uh-huh. Un timelapse más que artístico, científico, sí, digamos. Sí, sería como, ¿no?, dibujar olas en el cielo, ¿no? Sí, el sol de medianoche se llama. Sí. Es un sol que no se pone, sí, nunca, ¿no? Y que aparece así como haciendo unas ondas. Pues eso, pero con la luna. Uh-huh. Cuando tuviese grabado eso, ya sí que había la maratón. Qué guay. Oye, pues deseando ver todo eso. Y ahora que dices de ciencia, también en tu libro comparas el tamaño de la luna, de las superlunas, a cuando es un poquito más pequeñito, que al final yo creo que son pues puntos muy bonitos que te hacen entender cómo realmente es ese cambio de tamaño, cómo de grande es, que al final pues la televisión habla enseguida superlunas y te imaginas que es una luna súper grande, y viene muy bien para entender cómo es la diferencia de tamaño entre un momento y otro, ¿no? Sí, y también, mira, a mí me pasó, de hecho creo que me pasó en Japón, la luna que fotografié allí me pareció excesivamente grande para lo que yo había planificado. Ajá. Y es que era una superluna y yo no me había dado cuenta. O sea, que si yo no la había planificado como superluna. Entonces pensé, es muy interesante en verdad, si es microluna, ¿no?, que es más pequeñita de lo normal, o si es superluna. Porque si tú quieres una luna súper grande y no sabes que es microluna y la planificas a 10 kilómetros, por ejemplo, porque la quieres de 100 metros, pues si es microluna tendrás que planificarla a 15, uh-huh, en vez de a 10. Entonces, al final, todo esto es súper importante si quieres hacer realmente un buen trabajo, ¿no?, con tus fotos, uh-huh, saber todo esto. Qué bueno. Y todo esto que hemos hablado y muchísimo más lo explicas al detalle, lo hemos dicho ya antes, en el libro que acabas de publicar, el de Astrofotografía de Luna, Técnica, Observación y Leyendas. Y como decía, yo le he estado echando un ojo al máximo detalle que he podido, porque al final pues justo llegó el viernes, estuve fin de semana de viaje y tal, y he estado cada ratito que tenía disponible revisando el libro. Y ya digo, a mí me ha encantado, porque además de la parte técnica, incluyes ese diagrama que hemos comentado, muchos otros. Hay también una cosa que me parece muy bonita, y es que hay muchas tablas para tener localizados los datos más importantes, que hay muchas veces que los tenemos dispersos por la cabeza, y ahí tienes esas tablas ya guardadas para saber en cada momento cómo lo tienes que hacer, qué parámetros tienes que utilizar, cómo hacer la luna, que viene súper bien. Y luego además en cada capítulo hay dos apartados que me han encantado, como son el de detrás de la foto, donde cuentas pues un poquito, ¿no?, los sentimientos, las experiencias haciendo esas fotos de luna, y luego también el de leyenda, folclore y curiosidades, que ya muchos de esos hemos ido hablando, que me parecen dos apartados preciosos y que hacen que ese libro no sea únicamente de técnica y de equipo, sino que se centre pues en la parte más de las vivencias y en cómo otras civilizaciones, otras culturas han visto desde siempre esa luna, esa relación con la luna. Es que fíjate, si además te pones a rascar en eso, en las civilizaciones y en las leyendas, que yo no pude rascar porque ya no me quedaban más páginas para escribir, pero lo tengo ahí escrito y supongo que será para el libro 2, ¿no? Pero rascar todo esto, ostras, es infinito. Y fíjate toda la inspiración que conlleva cómo otras civilizaciones han visto la luna. Uh-huh. Es que al final, no sé, para mí me parece que no te lo acabas, ¿eh? No te acabas el tema de la luna. Y a veces parece que ya lo hemos hecho todo, pero que va, nos queda muchísimo, lo más que hay que rascar. Hay que rascar, pero nos queda muchísimo. Bueno, sí, también como lo que me comentabas antes de Stonehenge y el lunasticio, ¿no? De que ya desde hace tiempo se habían descubierto esos fenómenos, esas características de la luna y que se utilizaban para, en este caso, orientaciones de esas piedras. O sea que sí, es una parte muy bonita y que yo creo que complementa muy bien, ¿no?, al libro, y hace que tengan un tono diferente, desde luego no tan habitual a lo que estamos acostumbrados, y complementa muy bien a esa otra parte más técnica y de equipo y la hace mucho más entretenida, y yo creo que también te aporta mucha más cultura general y no únicamente relativa a la parte fotográfica. Era mi intención, porque al final, aunque sea una cosa nueva, no me sea la palabra, como un género nuevo de fotografía, ¿no?, de astrofotografía, no está tan visto como decía, y al final nos hemos centrado solo en alinear lunas, ¿no?, grandes, que es genial, insisto, y me encanta, pero creo que todavía estamos ahora en el momento de investigar más cosas. Y no existía nada así. Como tú dices, bueno, muchas tablas, muchas cosas que he reunido, que a mí me gustaría que ya estuviera en algún sitio, pero no lo encontré. Entonces dije, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Cuando me propusieron escribir el libro, dije, pues ya está, voy a reunir todo eso que nos gusta, que lo sabemos, pero que muchas veces hay que recurrir a buscarlo, ¿no? Entonces, en este libro está todo. Uh-huh. Está todo. Y ahora que has dicho lo del Stonehenge, hay una palabra aquí clave que es arqueoastronomía. Uh-huh. Una palabra que a mí me fascina también, ¿no? Que es todos estos monumentos, que hay muchos en el mundo, que se han construido basándose en el cielo, ¿no? Entonces, ese es otro melón muy grande que abrir. Qué guay, qué bueno. Pues hemos hablado un montón del libro, ya digo que lo que he visto me ha encantado y gracias a Fotoclub, que es la editorial que está detrás de este libro, puede ser de uno de vosotros totalmente gratis porque hemos organizado un sorteo de un ejemplar del libro de Jess con las condiciones habituales, ¿no? En la cuenta de Instagram del podcast, Aportando Luz, haré hoy mismo que sale el episodio, hoy lunes, una publicación para el sorteo con una imagen del libro de Jess, así que la podréis distinguir rápidamente del resto de publicaciones, que suelen ser pues esas carátulas habituales de los episodios, y en esa misma publicación de sorteo tenéis también las condiciones para participar, pero son las de siempre, yo os las resumo. Hay que ser seguidor del podcast, de la cuenta de Instagram de Jessica y también de la editorial de Fotoclub. Hay también que darle like a la publicación de sorteo y en esa publicación de sorteo mencionar al menos dos personas en un comentario, y que puedes hacer tantos comentarios como quieras para tener más opciones para ganar. Eso sí, muy importante, la dirección de envío debe estar en España. Ese sorteo, que ya digo, comienza hoy lunes, terminará a las 23:59 hora de la península el día 11 de octubre y el ganador se anunciará un día después, el 12 de octubre, mediante una historia en el perfil del podcast. Así que de verdad, os animo a todos a participar porque es una oportunidad única y si no, para los que no se lleven este pedazo de regalo, Jessica, ¿dónde pueden comprar el libro? En las mejores librerías, imagino, ¿verdad? En cualquier sitio donde vendan libros, tipo grandes almacenes, FNAC, Corte Inglés, en cualquiera, uh-huh. En la Casa del Libro, en la librería de tu barrio, o uh-huh. En Amazon también. Muy bien. En Amazon se ha agotado, estoy alucinando con ¿Se esto. ¿Se ha agotado? ¿Sabes que se ha agotado en 2 días? Están reponiéndolo ahora. Me he quedado loquísima. 2 días, jolín, no ha durado entonces nada, ¿eh? Madre mía, qué bien, enhorabuena. Oye, que a lo mejor pusieron muy pocos, ¿eh? Y no es que yo haya vendido muchos. Ese es el truco, poner 3 a la venta para poder decir que se ha agotado. Claro, os hemos pillado. Pero imagínate, sí que es verdad, tío, se ha agotado y se ha puesto número 1 en 2 listas de fotografía. Qué guay. Y yo me he quedado alucinando con esto, yo no tenía estas expectativas, la verdad. Así que estoy muy contenta. Pues muy bien, felicidad. Sí, además imagino, y lo he comentado también con otros fotógrafos que han pasado por aquí, que también habían sacado un libro, ese miedo, ¿no? Esa incertidumbre. Tú llevas mucho tiempo dedicándola a un libro, le has dedicado todo el cariño, todo el tiempo que has tenido, le has dado 1000 vueltas a lo que decías tú, ¿no? Este diagrama tiene que estar bien, no me puedo equivocar, voy a pedir que me lo comprueben 1000 veces. Y de repente eso, hay un día que se cierra, sale a la venta y me imagino que tendrás 1000 miedos, 1000 dudas, una incertidumbre bestial. Todos los que hicieras, sí. Hasta que por fin ves que todo funciona, imagino que ese periodo, esos, no sé si son horas o son días, pero tiene que ser complicado. En mi caso han sido meses. ¿Meses? Sí, porque piensa que este libro tendría que haber salido hace 6 o 7 meses, uh-huh. Pero como me pasó el tema de la Dana y todo este rollo, no lo he podido sacar antes. Uh-huh. Y claro, yo lo terminé de escribir, a pesar del retraso, lo terminé de escribir en mayo. La última fecha fue a finales de mayo. Entonces, hasta ahora, septiembre, que por fin lo han sacado, porque estaba el verano de por medio, claro. Han sido meses que, claro, que al final dices, uff, sí, se pasa miedo. Que bueno, no hemos hecho no he hecho promo como tal, hemos hablado de muchas cosas, he contado casi todo lo que hay en el libro, pero no hemos dicho lo básico, y es que también explico la técnica, también explico todo lo que tiene que ver con la distancia, o sea, todo lo que necesitas saber está. Que a mí hay fotógrafos que ya saben hacer fotos de lunas enormes y preciosas, y me dicen, ¿a mí me va a valer? Digo, hombre, la técnica, pues ya te la sabes, pero quizás te inspire todo lo demás de lo que hemos estado hablando en el podcast, ¿no? Todo lo demás que hemos estado hablando. Claro, es que estoy buscando el índice. A ver, ahí... ¿Cuántos claro, son? Que mi intención era que le valiese a todo el mundo. No solo a los que empiezan, sino a los que ya saben fotografiar la luna. Uh-huh. Son 7 capítulos. Y lo que decías tú, el primero es el de todo sobre la luna, que cuentas muchas cosas que a lo mejor o damos por hecho o no nos interesan porque hemos ido directamente a la parte de fotografía, claro. Y hemos pasado un poquito por alto. Y luego también hay muchos, pues, tipo, la importancia de la luz, revelado y corrección, no solamente de la parte técnica de disparo, de enfoque, y luego esos 2 apartados que para mí me encantan, que hay en cada capítulo, que le dan un toquecito extra a ese apartado y cuentan cosas que no se han podido contar antes porque son tuyas personales, de esa parte de las experiencias, y luego esa parte más relacionada con la historia, que yo creo que es muy bonita y que eso es válido para cualquier persona, incluso aunque no le guste la fotografía de la luna. La verdad es que, mira, me han escrito personas que no son fotógrafas de luna, pero que les gusta la luna, y se lo han comprado el libro. Ah, mira. Y lo que más les gusta es, se lo han comprado un poco por estas partes de los capítulos que dices, pero al final me han dicho, ¿qué equipo necesito para empezar? Claro, al final se han enganchado. Se ha llevado al lado oscuro. Ha sido el lado contrario, exacto. Han sido personas que no saben, no son fotógrafas, uh-huh. Pero que de repente han dicho, ostras, yo también quiero probar. Qué o sea, guay. Que eso es lo más bonito. Sí, sí. Luego, hay muchas fotos que son inéditas. No sé si has visto alguna. Sí, he visto muchas que no había visto antes, sí. Te he dicho antes que iba a hacer una exposición a finales de año y justo va a ser no están todas, pero casi todas las fotos que inéditas que no he sacado van a ser. Estoy buscando una que es la que más me gusta, que me ha costado mucho no publicarla, que es parecida a la portada, pero con un samurái. Está doble, aquí está, en la página 202, mírala. Venga, voy por allá. Estas no las he publicado y son de mis favoritas. Y me ha costado, no publicarlas, porque las hice en 2022. Jolines. ¿Sabes? Y no las he publicado todavía porque forman parte de lo que va a ser una exposición, de toda una historia que estoy montando detrás, alrededor de la historia de Japón, de los samuráis. Y no las he publicado y me ha costado, porque son de mis favoritas. Sí, sí, desde luego esa sensación cuando haces una foto que tenías pensada hace tiempo, por fin la llevas a cabo, te gusta cómo ha quedado, el hecho de no publicarla y compartirla con el resto no es fácil, ¿eh? No. Las expuse al final en 2023 en una exposición pequeñita que hice para pocas personas en Valencia, pero no las he publicado en ningún sitio. Entonces, por un lado nerviosa de si les gusta a la gente y por otro lado tenía muchas ganas de sacarlas. Ahora ya empezaré a subirlas también en redes, ahora que ya han salido. Qué guay, qué bueno. Muy bien. Del libro, algo que me haya olvidado que quieras resaltar, de alguna, no sé, alguna fotografía, alguna parte de técnica, algo especial que se haya quedado en el tintero. No, la verdad es que no. Anécdotas todas las que quieras, pero así especial, yo creo que hemos hablado de todo. ¿Has visto la parte de los lunalitos? Yo la descubrí escribiendo el libro, buscando información. He visto lo del camarero. No quiero que tampoco contar mucho. Todo comienza con un camarero. Historias me pasan, ¿eh? Sí, sí. De verdad. La verdad es que, claro, al final, entre otros motivos, por eso viniste el año pasado al episodio de anécdotas, porque las atraes, no sé qué haces, Jessica, las atraes. Es increíble esta historia. Me acuerdo que se la conté a una amiga periodista y me dijo, pero eso es para ir a verlo. Y yo le dije, la verdad es que cuando quieras, ¿eh? Me encantaría, sí, sí, sí. Y al final me compré un lunalito, que es un meteorito lunar. Al final me lo compré. Y, ostras... Es que me parece que hay tantísimas historias detrás de todo esto, no sé. Qué curioso. Un trocito de luna que te has llevado, mira. Muy bien. ¿Y tienes algún taller o algo que quieras compartir, promocionar para que la gente que quiera aprender contigo fotografía de la luna pueda ir y enseñárselo? Pues mira, lo más pronto, aunque la gente tiene que participar en el sorteo, pero el día 7 voy a hacer la presentación del libro en Madrid, en Vide Travel con Anaya, y después de la presentación haré una salida fotográfica con la luna cerquita, que yo creo que va a estar muy guay porque no es una luna vista, y lo único así es el viaje a Japón, es así lo único, porque al final el viaje a Japón es fotografiar la luna allí. Entonces, bueno, pues allí también haré workshop, haré teoría y fotografaremos la luna de muchas maneras allí. ¿Y qué fechas es y cuántos días son ese viaje? Es para la luna llena de febrero. Y serán entre 12 y 15 días. No lo tengo claro, porque al final 15 días a la gente le cuesta mucho conseguir tantas vacaciones. Sí, es verdad que no es fácil, sí. Entonces, a lo mejor lo pongo de 12 y quien se quiera quedar 15, que se quede. ¿No? Por un extra, algo así voy a hacer. Porque, claro, los días de luna llena son 5 o 6, así que se pueden aprovechar. Pero también me gustaría intentar conseguir algo de Vía Láctea. Entonces, para eso tengo que alargarlo mucho. Claro. Porque, claro, es que allí la Vía Láctea, es que hay unos fotógrafos, Javi, hay unos fotógrafos nocturnos allí. Madre mía, qué buenos son. Entonces, también hay fotones allí, claro, de la Vía Láctea con los tolis esos japoneses, tal. Entonces, me gustaría aprovechar eso también. Qué guay. Me gustaría hacer todo. Ya veo, ya que claro. Tienes una lista de tareas pendientes muy grande. Sí, muy grande. Sí, pero bueno, como yo ya estuve y ya hice este recorrido y ya sé que funciona, ¿no? Ya sé que funcionan estas planis con la luna, el sol, tal. Ahora es repetirlo en febrero y que tengamos suerte con el tiempo. Y para la gente que quiera tener la info de ese viaje, ¿cómo lo puedo tener? ¿En tu lista de correo, redes sociales? Sí, en mi newsletter, en mi página web está para apuntarse la newsletter. Les avisaré a ellos primero y si no se cubre con ellos, lo publicaré en redes. Pero la idea es primero hacerlo en petit comité con los que están en la newsletter y ya luego lo publicaré si no se cubre. Perfecto, muy bien. Pues hablando de eso, cuéntanos dónde te podemos encontrar. ¿Cuál es tu web, redes sociales? Pues Instagram, by Jessica Rojas, con dos S. Y mi página web es igual, jessicarojas.es, ya está. Muy bien, perfecto. De todas formas, dejaré los enlaces en las notas del episodio para que podáis echarle un vistazo y estéis al tanto de ese pedazo de viaje que ya me ha puesto también a mí los dientes largos entre Luna y Vía Láctea. Igual pido yo permiso aquí en casa para escaparme. Merece mucho la pena, ¿eh? Además, vamos a hacer fotos con un modelo que es un samurái de verdad. Su linaje de familia samurái es de 400 años, es de verdad un samurái. También te digo que eso da mucha responsabilidad entonces, ¿eh? Es que este señor... No he subido las fotos todavía, pero le he hecho fotos con la luna y a él. es que este señor, Javi, es que parece de la serie Shogun. Es que tú lo ves, él va siempre vestido como si fuera un samurái. El traje tradicional. Con el kimono, sí. Él, uh-huh. Además, ha venido a España en el avión vestido de kimono. O sea, él va siempre así. Porque él es un samurái de alma, de corazón. Uh-huh. Y él tiene una escuela de artes marciales que enseña pues lo que hace su linaje, ¿no? Y es que con él las fotos no salen mal. Es que da igual lo que hagas. Es que tiene un porte. Es que es una cosa. Qué guay. Y de hecho nos contó anécdotas que los niños donde él entrena, ¿sí? Los niños le ven entrenando por la noche y le llaman el fantasma samurái. O sea, nos contó unas cosas súper chulas. Y claro, lo conoceremos, nos contará la historia. Y eso al final es algo que no vas a encontrar en otro sitio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, va a ser un viaje muy guay. Mira, otro motivo más para apuntarse entonces. No, al final vas a tener que llevar, ya te digo. Encantada de que vengas. Perfecto, oye, pues ha sido un placer de verdad. Primero, leer ese libro, que ya digo que me ha encantado. Ahora tengo que leer ya en profundidad, ya sin la prisa del episodio, para pues saborear, ¿no? cada detalle, cada técnica, cada curiosidad. Y también, por supuesto, tenerte en el podcast de nuevo y que nos has hablado de tu trabajo y de cómo hacer algo diferente dentro de la fotografía de luna, que a veces no es sencillo. También nos permite pues salir un poquito de esa, no sé llamarlo rutina, a la que estamos acostumbrados, de siempre tiene que ser así, pues explorar otros mundos nuevos, otras técnicas, volver de nuevo a ilusionarnos con este tipo de fotografía. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Jess. Lo recomiendo 100%. Perfecto, pues nada, cuídate mucho, Jess, y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Javi. Un abrazo. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de creatividad con la luna. Te recuerdo que puedes unirte al grupo de Telegram del podcast, que puedes encontrar en javierrosano.com/telegram, donde charlamos de fotografía nocturna, de los episodios, de ideas de nuevos temas, nuevos invitados, alguna quedada, y donde también compartimos, por supuesto, consejos, trucos y material. Si te ha gustado este episodio, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y si quieres colaborar para que el podcast llegue a más gente, te agradeceré los me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por tu apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!